Y ahora nos vamos a algo mucho más actual, teniendo en cuenta que ayer también lo dimensionábamos acá en nuestra zona, a partir de la cantidad de humo reinante, decíamos todo lo que estaba pasando en Madryn, Península Valdés, más exactamente, pero para saber bien, nos hermanamos, nos conectamos con la querida Radio Namucurá, con Facundo Navarro, la radio comunitaria de ahí de Madryn, para dimensionar, entender y tratar de ver cómo está la situación, teniendo en cuenta la cantidad de viento de ayer y también hoy, por lo menos acá en nuestra zona, imagino que allá estará igual. Pero bueno, Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, buen día. Buen día, compañero, ¿cómo anda? Buen día, audiencia también. Bueno, tratar de entender, dimensionar, ¿cuál es la situación? ¿Qué nos podés contar, Facundo, a esta hora? Bueno, por lo pronto, tratar de despejar algunas informaciones cruzadas, ¿no? De hecho, no solamente pasa fuera de la ciudad de Madryn o de la zona, sino también acá mismo está esa confusión. Por un lado, ayer, con beneplácito, con tranquilidad, etcétera, se tenían informaciones acerca de que el incendio estaba prácticamente controlado. Empiezan a aparecer palabras bastante habituales en estos acontecimientos: circunscrito, controlado, etcétera, etcétera. Y sin embargo, promediando la tarde, se hacía mención acerca de incendios que se habían reactivado, sobre todo en lugares o en donde habían comenzado el fuego o por donde se había o por donde había atravesado el siniestro. Por lo pronto, de acuerdo también a la información oficial, en este caso la fuente es Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn. Haciendo una pequeña cronología, Walter, esto comienza el pasado domingo 1 de enero, a la altura del kilómetro 1370, es decir, a unos 30, 40 kilómetros del ingreso a la ciudad de Puerto Madryn, en dirección justamente a la zona norte, como quien va por la ruta 3, por ejemplo, a Viedma o alguna otra localidad rionegrina, y después, producto de los vientos, comienza a atravesar lo que es la zona de Península Valdés, ruta provincial número 1, para quienes conocen la zona, y ruta provincial número 2, que es la que justamente nos conecta desde Madryn hasta la Villa Bañaria, hasta la ciudad, digamos, que uno observa más preponderantemente en Península Valdés. Te leo textual la referencia de uno de los integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Madryn, que desde el 1 de enero hasta ayer, estuvieron trabajando en la zona con dotaciones junto con bomberos voluntarios de Trelew, con también trabajadores del área municipal, sobre todo en aquello que tiene que ver con vialidad, también vialidad provincial, etcétera. El incendio de jurisdicción de provincia, dice, este es un reporte de las 23:30, no hemos sido convocados a trabajar fuera de la jurisdicción, trabajaremos preventivamente dentro del ejido urbano que determina nuestra zona de actuación, protegiendo mediante el monitoreo del comportamiento del incendio las zonas sensibles, como el Doradillo. El Doradillo está justamente ubicado en la ruta provincial número 1, pertenece al ejido urbano de la ciudad de Puerto Madryn y es el otro lugar como referencia en donde se hace, no el avistaje propiamente dicho de ballenas, pero sí en donde se observan muy cerca las ballenas a unos 8 o 10 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, o del centro de Madryn. Sí. No se puede trabajar si no hay coordinación y comunicación con quien hoy tiene a cargo el incendio, que es la Defensa Civil Provincial. Bueno, es la referencia de Bomberos de Madryn, también en algo que ha quedado bastante expuesto, ¿no? Con distintos colores políticos, tanto en Madryn, en Pirámides, en la provincia, y bueno, una especie de torre de Babel con respecto a algunas decisiones que tienen que tomar. Por lo pronto, Walter, el incendio lamentablemente no se puede decir que está ni apagado, ni circunscripto, ni del todo controlado. Tremendo. Facundo, ¿son 70.000 hectáreas las que se habla que se quemaron? ¿Es así? Sí, hablan de un número mayor también. Hablan de 70.000, de 80.000, más que nada sobre todo en la zona de Península Valdés. Comparable, si se quiere, lamentablemente enero, es un mes que de hecho para los madrileños y para la historia, ¿no? Siempre se recuerda el 21 de enero de 1994, es decir, que este año se van a cumplir 28 años de aquel episodio que provocó la muerte de 25 bomberos, entre bomberos y bomberas, pero a su vez entre prácticamente niños en algunos casos, ¿no? Y de ahí en más, bueno, aquel había sido un incendio de campo a la vera de la Ruta 3, yendo para el sur, ¿no? Para el otro lado donde se dio este incendio, pero de ahí en más digo que enero ha sido, muchos comparan este incendio por las dimensiones con uno que hubo en el año 2001. Hace 20 años atrás. Hace 20, sí, 21 años atrás hubo un incendio, pero más para la zona sur, para el lado de Punta Ninfa, para el lado de Rawson, que también provocó, bueno, una gran cantidad de hectáreas quemadas, que lamentablemente arrinconó las zonas urbanas. En este caso no hay víctimas humanas para lamentar, sí muchísima flora y fauna, ¿no? Que obviamente también es una referencia insoslayable en la región, patrimonio de la humanidad. Facundo, ¿qué se sabe? ¿Es intencional? Acá cuando hace dos semanas también, justamente para el final de año, se desató en la zona cordillerana de lo que es ahí la zona de Río Negro y Manso, bueno, el lago Stephen y demás, ahí límite con Chubut, se habló de condiciones climáticas, rayos que generaron en una tormenta eléctrica focos de incendio. En este caso, ahí en Madryn, Península, ¿qué se habla? ¿Qué es? ¿Intencional? ¿Rayos? ¿Condiciones climáticas? No, son todas especulaciones, ¿no? No hay nada concreto. Los más maquianos, digamos, que son los que primero se acercaron a la zona de incendio. De hecho, nosotros tenemos compañeros aquí en la Fundación Ceferino, donde está enclavada Reina Montura, como vos manifestabas en la presentación, en donde también tenemos la escuela de nivel medio de gestión social, que trabaja mucho con la ruralidad, si se quiere, una especie de combinación entre lo rural y lo urbano. Bueno, aquellos compañeros que están más relacionados con la parte rural, porque trabajan en el taller de granja o en el taller de huerta, nos ha pasado de alguno de ellos que ha estado desde hora temprana el pasado primero de enero, nos decía como que por ejemplo había alguna huella de algún vehículo en los campos en donde se iniciaron los incendios, pero todo lo demás es especulación, ¿no? Si es un cigarrillo, si es el encender un fuego, el encender un fuego me refiero para comer un asado, sí. No de manera intencional. Sí, alguna botella de plástico o alguna lata, como muchas veces sucede, quedando también a la vera del camino, hace el efecto lupa, como dicen, ¿no? Sobre todo por las altas temperaturas. Bueno, nuestro desierto, nuestra sequedad, las altas temperaturas también, todo eso confluye como para que se genere el fuego de la manera que se generó. Después no hay muchas precisiones, ni siquiera de parte, por ejemplo, de los propios integrantes de bomberos, en cómo se pudo haber iniciado el fuego. ¿Se descarta que sea una tormenta eléctrica en principio, digamos? Sí, eso se descarta. No ha habido motivo alguno para que piense que el incendio se haya provocado a partir de eso. De hecho, no hubo mucho relámpago, no lamentablemente la ilusión de una lluvia fue eso, apenas una ilusión, porque empezó a chispear el mismo primero, después creo que el 2 o el 3 algo había comenzado a gotear, pero no fue muy extensa la lluvia, ni en el tiempo ni en la cantidad. Así que eso me parece que queda absolutamente descartado. Facundo, a ver si trato de un poco de recopilar lo que venías diciendo. Al principio decías, bueno, se declara esto al inicio del año, todo. Después, en el medio, lamentablemente, hay internas. El bombero que dice, nosotros laburamos hasta acá, acá le corresponde a aquellos bomberos. Bueno, espero que, no sé si eso sigue ocurriendo de esa forma. Y lo que se suponía ayer, al mediodía, que estaba controlado, por la tarde, uno entiende también, acá te digo que hubo mucho viento, y de hecho, en nuestra zona se percibió todo un humo durante casi todo el día, y todos entendíamos y dimensionamos la cantidad de incendio que había en la zona de Península, porque se veía venir desde allá, desde aquel sector, el humo. Entonces, como dimensionando, no se controló, y a esta hora, hoy, podemos decir que no está controlado el incendio en Península. Si tuviese que titular, sería el título, sí. No está controlado, mucho menos extinguido. Y con respecto al tema de las internas, para no dejarlo solamente en esas idas y vueltas verbales, ¿no? Y sobre todo en cuestiones mediáticas, porque tenés, por ejemplo, el intendente de Puerto Pirámides de Cambiemos, desde hace 2 años es el intendente de la Villa Balnearia, que recién hace relativamente poco que Pirámides tiene la condición de municipio, de municipalidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Hasta principios de siglo era, me sale Sociedad de Fomento, pero no es Sociedad de Fomento. Comisiones de Fomento, acá también las tenemos, una comisión de Fomento. Exactamente, gracias. Entonces tenés esa referencia política. En Madryn tenés un intendente ligado al peronismo, si se quiere, por decirlo de alguna manera, más tradicional, o más ortodoxo, no al peronismo kirchnerista, digamos. El gobernador de la provincia, bueno, que ha quedado bastante al descubierto, no solamente en esta gestión, sino en el arrastre de la gestión, de las gestiones anteriores, una especie de outsider, pero para muchos hombre de masa, con cierta ligación con el Frente de Todos, pero por momentos sí, por momentos no, y bueno, todo eso termina quedando expuesto, no solamente en algunas reacciones verbales, como decía, o en los medios, sino también en acciones concretas, cómo se encaran, ¿no? Estas situaciones, que de hecho no son las primeras, lamentablemente. Madryn tuvo un incendio muy voraz, no de estas dimensiones, claro está, pero también bastante profundo, en el verano del 2020, con Haití se temió por gente que estuvo muy cerca de haber perdido la vida, de familia, de niños, porque el incendio se dio justamente en la zona del Doradillo, relativamente cerca de donde se está dando ahora, pero en una zona más poblada, ¿no? Una zona más urbana. Así se comenzó aquel año, y así se comenzaron aquellas gestiones que te estoy mencionando, porque fueron los cambios de gobierno de diciembre del 2019. Por eso este mensaje que te leía del propio titular de la Asociación de Bomberos Voluntarios, que no hace más que poner otra vez en la superficie, y ante una circunstancia muy dramática como es esta, no solamente las diferencias que podrían tener aquellos que defienden distintos colores partidarios, claro, ¿no? Sino las diferencias que evidentemente quedan expuestas en situaciones en donde no habría margen para mucha fisura, ¿no? Claro, no debería haber tanta... Claro, ni hablar. Facundo, ¿hace cuánto que estás, que vivís ahí en Madryn, en la zona? Yo vivo en Madryn desde fines de 1999, hace 22 años. ¿Y recordabas ese incendio que citan ahora como, digamos, como el último gran incendio? Digo, Sí, por la parte me tocó cubrirlo yendo a... Digo, me tocó cubrirlo porque, bueno, eran otros tiempos en donde la comunicación era absolutamente distinta, en donde había que estar mucho más cerca del lugar. Claro. Se dio en circunstancias, se dio en lugares similares, por ejemplo, para seguramente muchos que escuchan la radio y que han visitado o han hecho el avistaje de ballenas, pues para ingresar a Puerto Pirámides sí o sí, ¿no? Que siempre está esa confusión, si es como un peaje, no es un peaje, pero bueno, hace las veces de, tenés que pasar por el puesto del desempeño, que está ubicado de más de la pirámide hay exactamente 99 kilómetros de distancia. Bien. Está el puesto del desempeño ubicado a unos 30, 40 kilómetros desde Madrid, yendo para Pirámide. Bueno, ahí, por ejemplo, en aquella oportunidad, en aquel verano del 2001, también se había llegado el fuego para esa zona, y había sido, sí, tremendo, porque también después, de acuerdo a cómo rotó el viento, en aquella oportunidad, la zona urbana que estuvo más cerca de haberse prendido fuego fue la parte sur, menos poblada, 20 y pico de años antes, claro, que lo que está hoy, pero bueno, también poblada en la ciudad de Puerto Madre. Facundo, y hoy si alguien quiere viajar y ir a Puerto Pirámide, lo va a poder hacer. ¿Está la ruta cortada? ¿Cuál es la situación? No está la ruta cortada. Me parece que la mejor manera de informarse es, en este caso sí, a través de las fuentes oficiales, que hoy por hoy se vean en las redes sociales, ¿no? Claro, claro. El propio intendente de Puerto Pirámide, Fabián Galdón, es una posibilidad. Lo mismo los bomberos voluntarios de Marín, que tienen una mirada bastante periodística, más que comunicación institucional. Es ingresar en las redes sociales, Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn. En estos días hubo momentos en donde de hecho se evacuó gente, en donde gente que por ahí estaba por el tema de las fiestas acampando en lo que sería la ruta que va desde o en la zona de playas, ¿no? Que hay entre Puerto Madryn y Puerto Pirámide, que hay un montón de lugares en donde acampar, en donde habitualmente, como decíamos, se pueda realizar el avistaje propiamente dicho, pero sí se pueden observar las ballenas desde la costa. Esta zona que va desde el Doradillo, ¿no?, y que tiene distintos nombres de playa hasta que llega a Puerto Pirámide, bueno, a la gente se la combinaba a retirarse. La ruta provincial número 2, que es la que une justamente Madryn y Pirámide, estuvo cerrada. Hoy no está cerrada. En algún momento también se abría, como si fuese un piquete, ¿no? Se abría cada determinada cantidad de tiempo. Hoy eso tampoco sucede, pero, bueno, la palabra precaución es la que asoma, y obviamente informarse, ¿no? Si hay necesidad de viajar, si no hay necesidad no viajar, por ahí supeditar, ¿no?, esa visita a otro momento, o bueno, informarse de la mejor manera posible. ¿De qué manera? Y las fuentes oficiales me parece que son las mejores, y me refiero a las fuentes oficiales de la zona, ¿no? Sí. De las jurisdicciones municipales, de las jurisdicciones provinciales, porque si te guías también por lo que sucede a nivel nacional, parecería que el fuego está extinguido. No hubo presencia de funcionarios nacionales, más allá de que hubo gestiones por un lado y respuestas por el otro, que es lo más importante, como por ejemplo con el tema de los aviones hidrantes, más allá de si, bueno, siempre está esa cuestión también, ¿no? Si queda tiempo, si estuvieron en el momento que tenían que estar, si hay que esperar que se los llame desde lugares de las zonas afectadas. La Patagonia, en ese sentido, vos lo describías con los incendios en Río Negro, también en Neuquén, también en la cordillera chubutense, en los últimos tiempos. Bueno, la Patagonia es, lamentablemente, ¿no?, escoto de esa casa en los últimos tiempos con mayor fruición, y bueno, en el medio sí, quedan estas miserias por un lado, errores seguramente por el otro, pero bueno, para proponerte, si se quiere, más allá de los títulos, otra bajada más en la noticia, no ha habido presencia de funcionarios nacionales. No sé si basta con una comunicación telefónica o con las redes sociales, pero lo cierto es que en zona de conflicto, y en donde obviamente las reuniones entre bomberos, integrantes de Defensa Civil, funcionarios provinciales, funcionarios de los distintos municipios, es una constante y es permanente. Bueno, en ese esquema, no han habido funcionarios, ojo, ni a nivel nacional, y no sé si es más grave la palabra, pero por lo menos por una cuestión de cercanía y distancia, salvo algunas contadas excepciones, no han habido presencias de funcionarios provinciales. Sí. De hecho, el gobernador creo que hoy se reincorporaba a sus funciones después de unos días de vacaciones, que no las interrumpió. Ni por el incendio más grande de la historia de los últimos tiempos. Exactamente. Ni hablar. Facundo, estamos hablando con Facundo Navarro de la querida Radio Namucurá de Puerto Madryn, Radio Comunitaria Escolar de Puerto Madryn, para dimensionar lo que está pasando ahí en esa zona, a partir de los incendios, todo. Te aprovecho en esto de ir repasando cositas. Ayer hubo movidas en distintos lados, acá se hizo en el Cóndor, con respecto a esto de la autorización de la instalación de una base petrolera frente a Mar del Plata, que se hizo sentir en toda la costa. ¿Cómo estuvo ahí en Madryn? ¿Hubo alguna movida? Por lo menos en el mapa parecía que había movida convocada. Sí. No sé si estuviste o tenés alguna data de cómo estuvo eso. Sí, Walter, no estuve en la habitual movilización que se realiza, porque los cuatro, que en este caso tiene ese componente que vos describís de la actualidad, pero en la provincia del Chubut, Madryn es una de las ciudades en donde habitualmente se realiza esta movilización, desde el famoso y oportuno plebiscito de Esquela ya por el año 2003, todos los cuatro de cada mes se marcha, se moviliza. Bueno, Esquel suele tener la mayor cantidad de gente participando desde entonces. Por ahí a veces hay más gente entre el Leuca en la ciudad de Puerto Madryn, en Madryn fluctúa. Este 4 tuvo a su vez el componente muy fuerte de haber sido el primer 4 después de la poblada que determinó la derogación de la ley de zonificación minera. A su vez, como describía y como se dio también a nivel nacional, en donde los ojos estuvieron puestos sobre todo en Mar del Plata, ¿no? Por el tema del Atlanticazo, como se lo mencionó, tiene esta decisión del gobierno nacional de la exploración petrolera en las costas bonaerenses, y bueno, como decías también, la gente de distintos puntos del país que se fueron asociando a esta manifestación. En nuestra zona tiene esos condimentos, ¿no? Claro. El peso del 4 de cada mes, el peso de que haya sido la primera movilización, después de un montón de movilizaciones, de manifestaciones, de marchas y de gente también poniéndole el cuerpo a la represión policial, que así fue como se terminó consiguiendo la derogación de la zonificación minera, y encima también, si se quiere, en el medio de, bueno, esta situación que estamos comentando de los incendios y en vacaciones, ¿no? En donde hay mucha gente, claro, de otro lado, pero a su vez por ahí hay gente de la zona que se va para otros lados también. Pero sí, en ese sentido hay una referencia histórica y constante, ¿no? No solamente en Madryn, sino también en prácticamente toda la provincia del Chubut. Facundo, gracias por estos minutos, abrazo grande, y estamos en contacto. La verdad que además integramos ahí la querida Red Enfoques con Radio Namucurá, y es un placer estar así conectados, dimensionando y con la voz de los propios comunicadores populares de cada uno de los lugares. Abrazo grande en vos a todo el equipo ahí de Namucurá, y desde acá de Radio Encuentro vamos a seguir en contacto seguramente a lo largo de todo este verano, raro verano, difícil, acá hay con pico de COVID, me imagino que allá también, porque es un pico a nivel nacional, la famosa tercera ola, bueno, todo esto que estábamos charlando desde que comenzamos a hablar hace un ratito nada más. Gracias por estos minutos, Facundo. Abrazo grande para vos, Walter, saludo para toda la audiencia y, bueno, a disposición, como decía, tiene que ver con esa red, ¿no? Prontito ya cumplir 10 años, te paso el chivo institucional, el próximo 10 de enero. ¡Epa! Cumplimos 10 años en el aire. ¿Hay también algún programa especial? Lo llamamos, hacemos un duplex enseguida ahí. Sí, estamos a disposición. Tiene que ver también con esos símbolos, ¿no? Los números redondos, etcétera, etcétera, pero bueno, no deja de ser también un número bastante grande, 10 años en el aire, con este aspecto de radio comunitaria, radio escuela, bueno, muchas aristas como para tener en cuenta, así que el abrazo comunitario también va a quedar redundante. Hasta pronto, y hasta, por lo pronto, hasta el 10 de enero para comunicarnos, hasta ese día, para saludarlos también. Abrazo. Abrazo grande, chao. Facundo Navarro, charlando con nosotros desde la querida Radio Namocura, Madryn, no está controlado, dijo, ayer parecía que sí, no está extinguido, y además en el medio hubo conflictos, aunque parezca mentira, ¿no? En el medio de todo ese desastre, conflictos políticos, que el intendente del Cambiemos, que se arregle solo, que aquel es de tal partido, que también haga lo, bueno, lo que escuchaste ahí que nos contó Facundo, en el medio de esta tragedia ambiental que estamos viviendo con tanto incendio en la Patagonia.